tiene loco. Separo una pared, pero la voy a romper. Aunque no puedo decir. Eso es como bailan este bailongo, a ver. Solo bailó. Coge el vecino. Tengo una vecina que está churra y camina como quien lo quiere a uno enamorar. Siempre cuando salgo a la vereda con gran porte se pasea y me hace suspirar. Ay, qué linda estás, vecina. Ay, qué churro tan divino. Como ya me tiene loco de tanto mirar. Yo quisiera, vida mía, conquistarte algún día y lograr así felicidad. ¿Sabe, vecina? ¿A usted le sentaría la ropa negra? No, con el luto no. Está muy buena, vecina. Que está churra y camina como quien lo quiere a uno enamorar. Siempre cuando salgo a la vereda con gran porte se pasea y me hace suspirar. Ay, qué linda esta vecina. Ay, qué churro tan divino. Como ya me tiene loco de tanto mirar. Yo quisiera, vida mía, conquistarte algún día y lograr así felicidad. Estos son los bailongos. ¿Le gustó, vecina? Yolito y su combo, pues. Cama acá.